todo lo hacía para hacerte feliz, feliz. Tú eras mi vida y daba todo por ti. La persona ideal, la que me hacía soñar, la que nunca me podría fallar. Si me das razón alguna, pronto todo cambió. Los horarios de llegada y hasta el beso se enfrió. Quise entender y revisé tus llamadas y descubrí que a otro cuerpo te entregabas. No más mentiras, todo termina. Te dejo libre, pero vete de mi vida. Vete, vete, ya no juegues con este amor. Vete, tus mentiras, todo acabó. Vete, vete, ya no juegues más con este amor. Todo murió entre tú y yo. Pero...